Sonia de Mujeres Sin Miedos y Juntas a la Izquierda es quien está hablando en este momento en la asamblea acá, en la Plaza Luciano Rúa. Mundial que crece a pasos agigantados del feminismo. Porque las mujeres empezamos a encontrar nuestro lugar fuera de la casa, fuera de las sombras, fuera de ese trabajo esclavo que confunden con amor. Por eso las mujeres hoy en día salimos a la calle a luchar organizadas, hermanadas, emanada, y a pelear por nuestros derechos, de nuestros hijos y de nuestras hijas. Las invito a todas las que necesiten contención, acompañamiento, que tengan algún caso de violencia, de maltrato, de abuso, a acercarse a nuestra agrupación Mujeres Sin Miedo. Estamos en San Justo, en La Matanza, y atendemos de manera gratuita. Y felicitaciones a todas las mujeres que ya no se callan más. El mundo está cambiando y no permitimos los abusos, el maltrato y la marginalidad, ni para nosotras, ni para nuestros hijos e hijas. Transmisión de medios populares, alternativos y comunitarios. 9 años sin Luciano. Luciana. Buenas tardes, soy Luciana del MST. Bueno, también soy estudiante de la Universidad de La Matanza. Y bueno, hoy en día la problemática nos atraviesa a todos los jóvenes, es el poco acceso a la educación. Hoy en día la juventud se ve o trabaja o estudia, y además también el vaciamiento que hay en las escuelas públicas, en la universidad pública, sacando contenidos, sacando aulas, sacando sillas, bancos, para que cada vez estudiemos menos. También tenemos la problemática de conseguir trabajo, ¿no? Y es difícil conseguir trabajo para un joven, y los pocos que hay son pasantías que te da la misma universidad, que son una basura, que son por contrato y que te pagan 2 mangos, y que todos obviamente accedemos porque no nos queda otra. Hay de parte del Estado no nos garantiza nada, no nos garantiza los derechos básicos que queremos, que es estudiar, poder trabajar, llegar a una profesión. Y bueno, también la represión que hay a la juventud. Hoy en día, bueno, el aparato represor del Estado, la policía local que no te deja tomar una cerveza en la plaza, que te la hace tirar, que te requisa, que te pide el documento, que te hostiga todo el tiempo. Lo veo todos los días, yo soy de La Ferrere, y en la plaza de La Ferrere ves todo el tiempo la policía atosigando a los pibes, que lo ve con gorra, que los requisa, que les pide el teléfono, el DNI. O sea, sin nada, o sea, pibe caminando por la calle. Es eso, o sea, hoy el día el Estado realmente a la juventud nos vacían los derechos, nos vacían los pocos accesos que podemos a estudiar, a trabajar. En La Matanza, bueno, hay un gran sector de la juventud que no puede ni trabajar ni estudiar y que vive en un estado de marginalidad total. Lo vemos en el barrio todo el tiempo, todos los pibes que realmente llegan a la droga porque no tienen otro acceso, porque el Estado, que es el que les tiene que garantizar sus derechos, no lo hace, los deja de lado. Así que bueno, hoy nos tenemos que organizar todos y pelear contra este gobierno opresor, y basta de represión, basta de reprimirnos, y que nos garanticen nuestro derecho. Gracias. Bueno, invitamos a Yelén, de formación docente, se prepara luego Carolina de la Dignidad. Bueno, breve, porque ya es tarde, hace calor, etcétera. Mi nombre es Ayelén, soy la agrupación de formación docente. Somos trabajadores de la educación de varios lugares, de provincia, de capital, SUTEBA, ADEMIS, etcétera. Y somos parte de la corriente sindical Jorge Weiss, que hoy hay varios compañeros acá, estatales, entre otros sectores. Para ser breve, nosotros día a día trabajamos con los pibes, con los adolescentes, con niñas, con niños, y vemos los problemas que tienen a raíz del ajuste de un gobierno que los maltrata, que los empobrece, la falta de políticas, la falta de viandas, de comedores, de espacios de mejoras en las escuelas, que son súper necesarios y con lo que los docentes todos los días tenemos que lidiar. Entonces, si bien, haciéndole caso a lo que la compañera decía recién, cuando pedía que volvamos al eje de la criminalización y de la represión y el gatillo fácil, entendemos también que el problema empieza antes y es mucho más estructural y mucho más de fondo, y tiene que ver con la falta de presupuesto, con la falta de escuelas, con la cantidad de políticas que tienen que ver con dejar sin laburo a los padres de esos pibes que vienen a la escuela, y se cierran los comedores y no hay viandas, y luchamos todos los días para tener la educación que necesitamos al servicio del pueblo y para no llegar al extremo de después tener que pelear contra la represión o contra la criminalización. Entendemos que el eje es uno, que la lucha tenemos que unificarla y tenemos que ampliar y reforzar el marco de coordinación, porque hoy es fundamental y porque entendemos que de todo lo que venimos escuchando hoy, de las intervenciones que vienen haciendo los compañeros que son muy valiosas, lo que tenemos en común es que la lucha es una, es contra el macrismo, este es el enemigo, es el blanco, y diciembre nos dejó una enseñanza, y es que este pueblo tiene una reserva de lucha que es histórica y que tenemos que valorarla y saber levantarla. Así que sobre eso hoy venimos hasta acá, y llamamos a esto, a ampliar este marco de coordinación y a seguir con una agenda, a imponer una agenda de lucha que tiene que ver con la lucha callejera, levantando y elevando la conciencia de ese piso que nos dejó diciembre, y que no es momento de resistir, sino que es momento de salir a pelear contra esas políticas que el gobierno prepara para seguir golpeando a los que estamos, a los que laburamos, a los que estamos con los pibes todos los días, a los trabajadores, a los desocupados, a los jubilados, y luchemos contra la represión. Pero el eje es uno y no tenemos que estratificar ni que dividir las luchas, porque el enemigo es uno y es el gobierno. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina, pertenezco a la organización Movimiento Popular en la Dignidad. Les quería comentar un poco que nosotros tenemos un proyecto que es un centro de día que se abrió hace muy poco, donde abordamos toda la problemática en adicciones, la cual el Estado siempre está ausente, y una vez más nos organizamos para poder abrir un espacio para ayudar a esos pibes que en nuestros barrios se mueren por la maldita droga. Así que nada más era para comentarles un poquito de eso. Se prepara la compañera de la Universidad de La Matanza de la Juventud del MST para venir, por donde anda, ahí. Y después Pablo del SR. Bueno, ¿qué tal? Bueno, soy estudiante de la Universidad de La Matanza, militante del MST. Nada, en primer lugar, saludar a esta actividad. Valoramos muchísimo el impulso que los familiares y los amigos de Luciano le siguen dando espacios como este, que no pasan cotidianamente y que nos encuentran año a año confluyendo a un montón de organizaciones, un montón de compañeros que no nos encontramos en otras instancias, y que es súper positivo. Seguimos exigiendo justicia por Luciano, así como también seguimos exigiendo justicia por Santiago, por Rafael y por todos los pibes y las pibas que todos los días sufrimos la embestida de la fuerza represiva del Estado en nuestros barrios, en nuestros lugares de estudio, en nuestros trabajos. Sabemos que es contra la juventud, pero es también contra todos los trabajadores. Por eso, una de nuestras exigencias más fuertes hoy es que la ministra Bullrich se tiene que ir, que se tiene que tomar el palo, porque no nos representa, porque asciende a gendarmes asesinos, porque es cómplice y encubridora y hacedora del ajuste y también de la represión que garantiza ese ajuste. Sabemos que el disciplinamiento que nos intentan imponer con el perdón a los genocidas, con el ajuste, no es un fin en sí mismo. La represión no es un fin en sí mismo, está al servicio de quitarnos nuestros derechos como jóvenes, como trabajadores. Eso lo están sufriendo en carne propia, por ejemplo, los trabajadores del Posadas, que tienen 122 despidos nuevos, que se están organizando, que tienen el hospital militarizado con policía, con gendarmería, para impedir que se organicen, pero que de todas maneras este martes van a marchar, y los invito a todos también a que los rodeemos de solidaridad. Un claro ejemplo también fue, como lo dijeron otros compañeros, el 14 y el 18, la represión, nos cagaron a palo por querer defender los derechos de nuestros viejos, los mega decretos que Macri está queriendo imponer para recortarnos todas nuestras posibilidades de luchar contra su ajuste. Este plan es el plan de Macri, pero es el plan de la burguesía en Latinoamérica y en todo el mundo. Brasil, por ejemplo, ya votó la reforma laboral que nosotros hasta el día de hoy estamos impidiendo que se vote, pero que el gobierno tiene toda la intención de hacerlo, y por eso nos tenemos que seguir organizando. En ese sentido, y para ir cerrando, nosotros queremos traer una campaña de solidaridad internacional que nos solicitaron los compañeros de los sindicatos independientes de Rusia, que nosotros nos estuvimos dando algunas vueltas por la mesita de las organizaciones, y a quien no haya adherido los invitamos a hacerlo. Ellos están sufriendo por parte del gobierno, así como los docentes están sufriendo por parte del gobierno de Macri acá. Ellos están viendo censurados sus sindicatos y están siendo perseguidos por el solo hecho de organizarse por fuera de la burocracia y por fuera de responder a la línea del gobierno. Por lo tanto, están totalmente expuestos a que ese plan de ajuste pase de manera más lineal. Nosotros los invitamos a adherir a los petitorios que tenemos, se pueden acercar. Y después, por último, nada, valorar nuevamente estos espacios. Creemos que en plenarios como este, en unidad y democrático, es como tenemos que también seguir encontrándonos en otras instancias para discutir también cómo enfrentamos el ajuste de Macri, que es en unidad, indudablemente, y que es urgente también, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, hola, yo soy Pablo de la Liga Socialista Revolucionaria. Y bueno, desde la LCR creemos que desde la imposición del neoliberalismo ha habido un avance represivo del Estado en muchos aspectos, ¿sí? Básicamente para rediseñar un montón de políticas que antes estaban dirigidas en el sentido social hacia el sentido represivo por parte del Estado, ante la gran cantidad de gente que va quedando fuera del sistema de manera progresiva, frente a la flexibilización, precarización, y que en ese sentido es que el Estado ha construido amenazas, ¿sí? Hipótesis de conflicto que tienen a la juventud como principal destinatario de esas políticas represivas. En ese sentido es que el macrismo, la Alianza Cambiemos, ha intentado construir la amenaza terrorista alrededor de las agrupaciones mapuches, que intento que se ha cobrado la vida de Maldonado y de Nahuel. En ese sentido es que también se avanza con la imposición de la hipótesis de una guerra narco, ¿sí? Principalmente en la ciudad de Rosario, que se señala como epicentro del narcotráfico en la Argentina, y que ha tenido como consecuencia un sector de la población de esa ciudad que pide más seguridad, que ha incluso marchado en pos de mayor seguridad, ¿sí? Ocultando que en realidad no hay una guerra contra el narco, sino una guerra interburguesa por el negocio narco, ¿no? Y que se cobra las vidas de los jóvenes. Y por último, la más básica de todas es la represión orientada hacia el control social, motorizada por la militarización de los barrios, ¿sí? Y que tienen el gatillo fácil como su representación más patente. Es en este sentido que nosotros acompañamos desde hace ya 3 años una experiencia organizativa de los familiares víctimas de gatillo fácil, como es la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, en la que intentamos, junto con otras organizaciones que participan, constituirnos como punto de apoyo y aportar nuestra experiencia y acompañar a los familiares en que se constituyan como el verdadero sujeto de reclamo de esa lucha que entendemos que tiene que tenerlos por protagonistas, ¿sí? Buscamos por medio de esa experiencia construir un espacio asambleario, democrático, horizontal, con intercambio de opiniones, que es necesaria, ya que necesitamos de todos para tratar de derrotar a este plan neoliberal en las calles, que es donde debemos derrotarlo. Los invitamos a participar, a todo aquel que acuerde en una consigna básica, que es que el Estado es responsable. Así que si acordamos en que el Estado es responsable de la represión, todo lo demás lo podemos discutir después, pero tenemos que luchar contra el Estado y su represión en las calles. Y por último, quería recordar a una compañera y un compañero que hoy por hoy están privados de su libertad, que son Walter Pereira y Julia Torres, padres de Christopher Damián Torres, asesinado hace ya casi 10 años por la policía en Moreno, y que a esa compañera le debemos la consigna fundamental para nosotros de que no solo luchamos por la sentencia, sino también por la conciencia. Así que muchas gracias.